Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Buenos días, queridos amigos. Como cada domingo, lo invitamos a que se sume a esta emisora, a esta audiencia que crece semana a semana, porque nos consta a través de los testimonios que nos dan los amigos, los conocidos, en esto que se llama Memorias de la Comarca y que va por Radio Goga FM en su frecuencia de 103.5 y que tiene sus teléfonos de contacto por si le interesa comunicarse, sugerir cosas, preguntar o simplemente saludarnos, 4455-800 o 4455-999 y naturalmente siempre por internet en la página de Goga El Bolsón está saliendo la emisión en directo y además, como siempre le advertimos, está allí los archivos sonoros de programas anteriores, las fotografías que nos sacamos con los distintos invitados que nos visitan y que en el caso de hoy ya tenemos a nuestro invitado en estudio, pero como hacemos de costumbre, le vamos a dejar en suspenso unos minutitos mientras hacemos una puesta en común con nuestro querido amigo Raúl. Buenos días, ¿cómo estás, Raúl? ¿Cómo le va, don Jorge? Acá estamos. En este día tan hermoso, Leo. Leo allá atrás, como siempre, a cargo de todo. Y como lo decías. Él, nos dice que hay 2 grados bajo. Dos grados. Sin embargo, está hermoso el día domingo para toda esa gente que nos escucha en la distancia. El Bolsón con un sol a pleno. En esta primavera que se está devanando lentamente a través de sus flores, su clima tan particular en esta región. Hubo algunos eventos, como siempre, en los fines de semana, y en particular quiero destacar, porque no son comunes las promociones de estos eventos, ciclos de cine que se están dando en el ámbito del Instituto de Formación Docente, también creo que en el Zoom de Alas, en la Universidad de Río Negro. Se trata en general de cortometrajes o largometrajes no muy conocidos, es todo eso que circula en esos circuitos, como se les llama, que no son los comerciales y que de ese modo propicia reuniones de gente a la que le gusta el cine distinto de algún modo, arte-cine, cine de autor, y que en esos lugares se puede disfrutar de otras propuestas que son no son las que ofrece, por ejemplo, en general, la televisión. Sí, Jorge, refiriéndote a esto, el día de ayer, casi tarde-noche, en el Centro Comunitario del Hoyo, Reinaldo Rodríguez presentó allí su cortometraje, donde vos tenés algo que ver, ¿no? Sí, no lo quería decir, pero me obligás. Sí, es verdad, Reinaldo Rodríguez, conjuntamente con alguna ayuda de mi parte en lo que refiere al guión de la película, presentó este proyecto audiovisual que se llama Inacayal, el señor de la Estepa. En un concurso del Inca. Tuvimos la suerte de ser seleccionados y premiados dentro de esa categoría, y ya fue rodado el año pasado este proyecto. Y ya tiene, han dado bastante allí, Payacán, Carriqueo, los protagonistas, mucha gente del Bolsón, habrán observado, sí. El casting se hizo acá y tuvo una amplia colaboración de mucha gente, incluso de la universidad, compañeros, que colaboraron también para que esto se cristalice, y ahora está de a poquito rodando, sé que debe estar programado también por el Inca a nivel de la tele nacional, y es, me parece, un esfuerzo que supongo que tiene su expresión bastante lograda, ¿no? No sé qué te parece a vos, como ayer, un espectador así. Sí, ayer cuando fuimos invitados varios a concurrir, a conocer, después que se hizo la proyección, se hizo una especie de charla de debate para que Reinaldo explicara el porqué, cuál fue la razón que lo llevó, porque hay un caso fundamental. Él no es de acá, de la zona, digamos, es nacido lejos de aquí, y sin embargo contribuye a través del trabajo y el estudio y la investigación que ha hecho a esto que realmente una señora ayer lo dijo. Tiene que venir gente de afuera para abrirnos la cabeza y comenzar a pensar en conjunto, y así vamos recuperando de alguna manera, porque de eso se trata la película, de recuperar la identidad. Después podemos discutir políticamente si está bien o está mal. Y otras cosas interesantes que se dijo allí, digamos mejor, que fue la locución, la narración de Solari, Hipólito Yrigoyen, puede ser, es el que fue el primer, me apuntaba anoche un conocido de Río Gallegos, que en democracia fue el primero que recibió un atentado. Lamentablemente esto, digamos, que ocurra en la democracia argentina, ¿no? Sí, cosas sí, él fue el que tuvo el proyecto de la ley de repatriación de los restos de los pueblos originarios. Sí, eso está reflejado en el corto. Claro, él hizo un proyecto de ley que en principio estaba dirigido a la repatriación de los restos de Inakayal exclusivamente, que ajá, de hecho se logró un siglo después de su muerte traerlos a Teca. Y ese proyecto a su vez fue adquirió tal repercusión que se extendió y se hizo una ley extensiva a todos los casos que tenía que ver con lo que el museo, principalmente el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, tenía como exhibición, momias, osamentas y demás restos de distintas comunidades o etnias. Creo que ya todas o casi todas han sido restituidas a sus respectivos orígenes. Antes de hacer el corte, Jorge, hecha la presentación, yo creo rescatar en Reinaldo y en toda la gente que colaboró en esa película, en esa proyección, en esa investigación, como tantos otros. Hoy vamos a tener, por ejemplo, a una señora aquí que ha trabajado bastante en cuanto a una organización para saber y estudiar aún más lo que fue San Martín. Pero después de un ratito, quiero reflejar que Reinaldo Rodríguez, junto a esos colaboradores estrechos que ha tenido, realmente nos llena de satisfacción. Sí, además, curiosamente, para mucha gente de nuestra propia comunidad, es un trabajo que aún no tiene suficiente repercusión, ¿no? Y eso se está de a poco logrando. Así que, bueno, el día que se apropie la comunidad de este tipo de productos es cuando uno ya empieza a sentirse realmente orgulloso de las cosas en las que ha tenido algo que ver. Arrancamos con la música, querido compañero Leo. Un tema que nos quedó pendiente de la rutina de la semana pasada. Ariel Ramírez, Jaime Torres de Tarateño Rojas, un clásico, Cholos y Cholitas. Thank you. Bueno, ahí estábamos escuchando a Cholos y Cholitas, un carnavalito, Ariel Ramírez, Jaime Torres, el conjunto, una versión ya tradicional. Bien, algo adelantamos, ¿no es cierto, Raúl? Sí, ¿quién nos visita? Con sí. Nuestra invitada especial que hoy tenemos, me olvidaba, tenemos otro evento en la localidad de Lago Puelo, en el centro de Mayor, de mayores, sí, donde va a haber participación de un coro según el programa, a partir de las 11 de la mañana, pero se ha retrasado un poquito. Ajá. Y también la participación de Hughes, nuestro amigo que vino del Maitena a traernos el libro de memorias. Va a presentar allí su libro El Arcón, El Baúl de los Recuerdos. Así que nos pidió que estuviéramos en contacto, así no solamente por él, sino por la gente que en ese evento participa. Bueno, vamos a tratar de hacer alguna conexión. Bien, hecho todas estas aclaraciones y agendas, nos visita hoy la señora Raquel Amelia Correa, una voz que va a ser seguramente reconocida por gente que también nos escucha a nosotros, porque su tarea de difusora de San Martín y todo lo que tiene que ver con su entorno, no solo histórico, sino de vida, la ha llevado durante años a estar en los medios, haciendo justamente esta tarea de difusión, ¿no es cierto, Raquel? Buenos días. Sí, buenos días. Buen día. Así que, bueno, ¿cómo? Usted pertenece entonces a la Asociación Cultural Sanmartiniana, esa es la denominación. Esa es la denominación que tenemos, donde nos nuclea el Instituto Nacional Sanmartiniano. Ajá. Y nos decían, incluso fuera de micrófono cuando estuvimos charlando hace unos minutos, que la del Bolsón, o sea, esta asociación que usted está de alguna manera concentrando, tiene algunas características distintivas con respecto a algunas otras, sí, ¿no? Muy especiales, porque siempre tenemos que tener en cuenta la idiosincrasia del pueblo donde se va abriendo una asociación, sí. Y ustedes saben igual que yo de que esta es una población muy especial la que tenemos. Inclusive creo que en los años 60, 70 hubieron muchos hippies. Ajá. Acá, y deben seguir quedando algunos de sus descendientes. Entonces, como que hay cosas que a ellos no les interesa un Ajá. poco. Bueno, y entonces uno de los integrantes fundadores, el señor Chatruc, dijo que él se animaba a poner el hombro a esta asociación. Uh-huh. Siempre y cuando no se moviera dinero, entonces escribimos a la institución que nos nuclea, que es el Instituto Nacional Sanmartiniano, contándole esta situación que claro, tenemos. Claro, particular. Y nos dieron permiso para actuar como asociación, pero sin asociados. Sí. Así que, ¿y cómo se manifiesta? O sea, ¿hay algún tipo de lugar donde se reúnen? Sí, seguramente tienen una mecánica de sí, de lo trabajo, hacemos, ¿no? Directamente, es decir, nuestra sede está en la Biblioteca Sarmiento, donde allí tenemos nuestra pequeña bibliotequita. Tenemos en exhibición la réplica de la bandera de los Andes, que diríamos por iniciativa de la señora Celia Studer, nos mandó a hacer esta reproducción, y gente de la comarca nos ayudó a pegar las hojitas de los laureles. Es decir, que tiene la participación de toda la comarca y está en exhibición ahí en nuestra sede a la entrada en la Biblioteca Sarmiento. Acoplándome un poco a lo que decía Jorge, ¿cómo hace la asociación para moverse económicamente? Sí. Eso lo hacemos, diríamos, bajo cuerda. Porque tenemos un aporte para el que puede, es voluntario, con 10 pesos cada uno de los que integramos la comisión directiva, y desde allí sacamos para gastos de banderas o de representación que hay que hacer, y otras veces por donaciones, bueno, Y esta vez en que estuvimos en representando a Mendoza a través de la asociación en el primer encuentro en Lago Puelo, uh-huh. Pusimos que fue hace poquito, ¿no? Sí, fue la semana pasada. El domingo pasado. Claro. Pusimos a la venta aceites y vinos, uh-huh. y de ahí nos quedó también un puchito más para integrar. Todo ayuda. Exactamente. Me pareció escuchar que están en proceso de asamblea, puede ser, en unos, sí, unos días, sí, ¿no? Sí, porque ya se cumplen los 2 años del mandato que tienen ustedes. Del mandato anterior, uh-huh. entonces hay que llamar porque tenemos nuestro estatuto, claro. exactamente. Uh-huh. Es decir, fuera de ese capítulo que habla del dinero, diríamos, de la parte económica, todo lo demás se ajusta a lo que pide el Instituto Nacional San Martiniano, uh-huh. y lo tenemos siempre en cuenta. Está bien. ¿El instituto exige alguna cantidad mínima de asociados? ¿Hay alguna, sí, restricción con eso? Para inscribirse tienen que haber por lo menos 20 socios fundadores. Fundadores. Uh-huh. Y los conseguimos, sí, uh-huh. perfectamente. Y desde el año 1904. Eso le iba a preguntar. Ah, no. 2004, perdón, estoy un poco. Por eso, 2004 es cuando fue el. Sí, estamos nosotros desde uh-huh. el 31 de octubre. Estamos funcionando como asociación. Así que van a cumplir 10 años dentro de poco. Ya. Sí, dentro de par, 2 años más. Sí. Así que una tarea que a veces parece silenciosa, porque, bueno, usted también ha estado, no sé si integrando las comisiones de la Biblioteca Sarmiento, pero sí, me consta, sí, que su actividad allí ha sido bastante uh-huh. Frecuente y productiva, la hemos visto siempre allí poniendo el hombro. A una biblioteca popular con toda la antigüedad que tiene, que creo que cumplió 80 años hace poco, sí. Son tareas complejas o difíciles, ¿no? Llevar adelante el propósito de la asociación. A veces suele ser porque por la falta de dinero para uh-huh. movernos dentro, sobre todo de la empleada, la única empleada administrativa uh-huh. que tenemos. Y bueno, que los asociados que tenemos o los afiliados a la biblioteca se ve que usan a la biblioteca nada más que cuando sus hijos tienen que estudiar, terminan de estudiar, los chicos se van y se borraron. Entonces, aunque en lista de asociados hay más de 5.000, escasamente serán 200 los que pagan. Sí. Raquel, ¿no está la biblioteca dentro del organigrama municipal o provincial? No. Está dentro de la CONAVIP, que generalmente suele mandar algunos subsidios, pero cuando no, se pierden por el camino, dicen que no los encontraron, no sé qué pasa, no vienen los subsidios porque dicen directamente de que falta. Claro, o sea, no hay un control municipal ni provincial. No, eso es en Buenos Aires. Eso es, claro. Sí, la CONAVIP es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. No, Biblioteca, ¿no? Popular, es que ayer mirando, leyendo un librito que tengo sobre Sarmiento, uh-huh. es el que la creó. Sarmiento es entre otras cosas. Entre otras. Claro, sí. Que no lo quieren hacer. Esto lo preguntaba, perdón, sí. Raquel, esto lo preguntaba porque tendría que haber como un respeto a aquellas personas que trabajan y fortalecen entidades como esta, ¿no? Sí, no, lo hacemos todo a honor. Sí, no, además en general no es el único caso, debe haber muchas, no, se debe multiplicar en muchas comunidades este hecho de que a veces sí hay convenios o acuerdos con las entidades provinciales, por ahí para la asignación de bibliotecarios o con la municipalidad para asignaciones de espacios. Pero, claro, este recambio político que se uh-huh. genera en las instituciones, llámese provinciales o municipales, debe provocar estos crujidos de que a veces no se cumplen algunas convenios. Se depende generalmente, ¿no?, de la de cultura de Viedma. Uh-huh. Y han mandado gente, bibliotecarios, para mandar. En este momento hay 1 o 2 personas que están ayudando, pagas por la provincia. Desde uh-huh. Viedma. Como una adscripción sería. O sea, desempeñan sus tareas. Sí, no, les paga la provincia. La provincia, y trabajan dentro de la Biblioteca Popular. Exactamente. Uh-huh. Y, y bueno, eso es lo que a veces nos frena, porque ha sucedido que a veces pagan tan poco, uh-huh, que en cuanto se puede, las empleadas que han mandado cambian y van a buscar un trabajo mejor remunerado, sí, es lógico. Sí, a veces además depende, sé que ha habido bibliotecarias que son de la localidad, en otros casos no, eso implica un traslado de grupo familiar, un cambio, sí, de radicación, todo sí, conlleva a ir a un lugar una nuevo. Una fue a dar a Bosques, uh-huh, la otra está en la casa de... espérese, ¿cómo es la que está frente al lado de Correo? La que se llama la casa... No es la casa de... el juzgado de paz. El juzgado de paz. Sí. Y después hemos pedido que nos manden otra vez y nos dijeron que... No, sí, nada más, quienes somos habitués de la biblioteca, sabemos que los mismos integrantes de la comisión han tenido que cubrir horarios, a veces, exacto, ha tenido que estar cerrado por falta de alguien que atienda, cosa que es casi ilógico y paradójico, uh-huh, en una comunidad como esta, en la que tiene un movimiento fenomenal la biblioteca. Exactamente, ¿no? Porque parece que no, pero si ustedes van en las horas pico de la mañana o de la tarde, está lleno de, sí, estudiantes, sí, sí, y bueno, da gusto ver eso. Sí, sí. Pero sí, además lo decíamos la semana pasada cuando hablábamos de la Feria del Libro que se hizo en la Escuela 270, sí, sí, sí, ¿no? Que de alguna manera celebrábamos esta vigencia del libro como, uh-huh, instrumento del saber o simplemente de entretenimiento, ¿no? Vamos a honrar a nuestra visitante, creo que la vamos a honrar, espero que le guste. Ella es mendocina, todavía no le hemos preguntado bien de dónde nos ha llegado, pero este tema es un clásico de la música de Mendoza. Virgen de la Carrodilla, de Hilario Cuadros, Los Quillahuasi. Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, esperanza de los hijos que han nacido junto al cerro, los que han hundido el arado y han cultivado su suelo, te piden que los ampares, patrona de los viñedos, te piden que los ampares, patrona de los viñedos. En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor, en cada surco un suspiro, en cada hoja una esperanza, y la esperanza en racimos. Virgen de la Carrodilla, es todo lo que pedimos. De aquellos hijos que le han clamado a tu cielo, haz que a ellos se les cumplan sus más queridos anhelos. Para ti van estos cantos, para ti van estos ruegos. Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos. En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor, en cada surco un suspiro, en cada hoja una esperanza, y la esperanza en racimos. Virgen de la Carrodilla, es todo lo que pedimos. En cada hoja una esperanza, y la esperanza en racimos. Virgen de la Carrodilla, es todo lo que pedimos. Laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, Virgen de la Carrodilla, es todo lo que pedimos. Laira, laira, la suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? Espacio publicitario. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y el futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos. Y con vos. ¡Che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no. Mira, escucha. Harina favorita, 3 ceros, 2,90. Yerba mulita por 1 kilogramo, 14,90. Arroz dulcinea por 1 kilo, 3,90. Lentejas Olinto por 400 gramos, 2,79. Huevos la docena, 7,90. Arvejas lata, ok, 2,40. El Chaqueño, Río Negro, 1 y 2. Avenida San Martín, 2554. Y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Give me the track, just give me the track. 1080. 1080 en Lago Puelo tiene lo que buscas para vestirte, para andar en skate y en snowboard. Marcas como Vans, Circa, Volcom, Fallen, Dead Witch y Voodoo, entre otras. Este invierno, lo que necesitas para disfrutar de la nieve, el snowboard y el skate está en 1080. En Avenida Los Notros, 1080, teléfono 15-4300-921. 1080. Fin espacio publicitario. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, y estábamos entonces volviendo de la tanda de los anunciantes. A propósito de los anunciantes, aprovechamos de hacer un mínimo intermedio para recordarles a los, básicamente a los comerciantes de la localidad, algunos de ellos son oyentes de este programa, que, bueno, dentro de esta reestructuración que está haciendo la emisora constantemente para mejorar, y bueno, la producción propia es notable, debe ser modestamente, creo que una de las FM que mayor producción propia tiene, y eso genera un costo que hace que el departamento comercial esté en este momento pensando y ejecutando una estrategia de juntar fondos mediante los auspicios. Así que no se extrañe que por ahí lo visite gente del departamento comercial de Goga, que se van a presentar, por supuesto, y le van a hacer la oferta que usted pueda eventualmente tomar y ayudar a la prosecución de todas las tareas que tiene que hacer esta radio. ¿No es así, querido compañero? No es solamente para fortalecer la radio en sí, sino también para ligarlo al gran proyecto que tiene Goga, ¿no? Seguro. Que es la obra esta que está a nuestras espaldas, enfrente tuyo y al costado de Raquel. Sí, sí. No, además, obra, no... es innegable, digamos, ya tiene su cáscara, su forma, faltan los detalles, no se puede evitar donde uno pase por el bolsón. Además es de un diseño muy muy especial, tratando de adecuarse al entorno, ¿no? Y ese nuestro, el comentario es muy muy original, por decirlo de algún modo, ¿no? Raquel nos mira acá, pero es el comentario de gente muy muy interesada en el proyecto, de que es una de las obras que no hay ni en Bariloche, ni en Esquel, ni en la Patagonia, ninguna obra como esta. Bueno. O sea que ojalá que se termine. Seguro. Entonces, dicho esto, volvemos entonces a nuestra invitada, señora Raquel Amelia Correa, que nos estaba contando. Le vamos a pedir disculpas a la audiencia si a veces nos entremezclamos entre lo que es Asociación Cultural San Martiniano y Biblioteca Popular Sarmiento, porque como ella nos ha confirmado fuera de micrófono, en este momento ostenta el cargo de vicepresidente de la Biblioteca Popular Sarmiento, y son entidades que de algún modo están hermanadas, no solo en sus propósitos, sino en su ubicación, ¿no? Porque la asociación tiene su sitio, su lugarcito, como ella misma dijo, dentro de la Biblioteca Popular. Y visitar la biblioteca y colaborar con la biblioteca también es conocer lo que hace la asociación, más allá de lo que de todos los eventos y actos en los que transcurren. Decíamos, nos interesaría conocer, yo dejé planteado que era de Mendoza la señora, ¿es así, no es cierto, Raquel? Sí, de General San Martín de Mendoza. De Mendoza. Ajá. Es el lugar donde San Martín, en su momento, en sus viejos momentos, era llamado Barriales. Y San Martín, al llegar en 1814 como gobernador intendente a una posta que se llamaba la del Retamo, que actualmente es Junín de Mendoza, se enamoró de ese lugar. Entonces, después, cuando él cambia su cargo de gobernador por el de jefe del ejército de los Andes, pide al actual gobernador, que era Molina, que le dé 50 cuadras en ese lugar al norte del Retamo. En ese lugar al norte del Retamo actualmente es el departamento de General San Martín, donde él hace instalar su casa. No podemos mostrarla por el micrófono, pero es una casa muy especial con 5 bóvedas, por los calores que habían en ese momento, que las bóvedas ayudan a temperar esos bravos calores mendocinos. Alrededor de él empiezan a levantarse una serie de vecinos sus casas, y con el tiempo eso se transforma en lo que actualmente es la histórica ciudad de General San Martín. Que sería cabecera del departamento. La cabecera del departamento. Esa vieja casa se cayó con los temblores, no quedó nada, hasta que un señor Ricardo Palencia, que era dueño de una de las grandes bodegas que habían en el lugar, manda a reconstruir, no a reciclar, sino a reconstruir un poco más hacia la cordillera, 300 metros, lo que actualmente vendría a ser, ha quedado como la Casa de San Martín, las bóvedas, pero solo con 2 bóvedas. ¿Es un museo o algún lugar? En este momento es un museo, que prácticamente no tiene casi cosas del General San Martín, porque todas esas cosas se las han llevado otros museos. Así que, bastante típico. Pero, sí. Raquel, antes de proseguir, ¿podemos explicar para la gente qué es una bóveda? Porque relacionamos la bóveda del cementerio. Del no, cementerio. Son, ¿cómo te voy a decir? Lugares, de acuerdo a donde los mires, o convexos o cóncavos, que te reemplazan parte del techo, donde cuando hace mucho calor, el calor se va hacia arriba y queda fresco hacia abajo. Sería como tienen las iglesias, digamos, las... Sí, una cosa así. Bueno, son 2 que hay a los costados, una hacia el este y otra hacia el oeste, donde tiene un trabajo muy bien realizado con cañas, que la gente que va y mira eso se queda admirada ante ese trabajo. Y ese, no sé si puedo contarlo, ese museo tiene una anécdota muy particular. Resulta que el señor Ricardo Palencia tenía un hijo que era muy jugador. Llegó justamente desde Santa Fe una firma que se llamaba Echesortu y Casa, que en su momento nucleaba muchas bodegas y grandes. Y este señor también tenía otro hijo jugador. Bueno, se jugó este señor de Palencia la casa y la perdió. Entonces la asume Echesortu y Casas y dona esa casa para el municipio de San Martín siempre y cuando se haga un museo. Ese es el origen. Y aquí viene la cosa de que en el año 76... después de marzo del 76, antes de marzo del 76, era una casa que estaba toda llena de beodos, borrachos, gente de, no le voy a decir mal vivir, sino gente que no tenía dónde dormir, iba y buscaba asilo en esa casa. Cuando el mayor López abre uno de los cajones y ve esto de que están a punto de quitarnos la casa si no se hacía museo, nos llamaron a todos los que estábamos en distintas instituciones culturales. Uh-huh. Y bueno, como son los militares, nos dice, tienen 2 meses para sacar el museo. Bueno, y así lo hicimos, nos repartimos todas las calles de San Martín. Ahora, por supuesto, como les decía recién, no hay casi nada de San Martín porque todo fue a dar a otros museos. Uh-huh. Claro, o sea, Museo Nacional, en todos los otros lugares. Sí, y eso tiene, ¿bajo qué jurisdicción estaría entonces el museo? El municipio. Se encarga del mantenimiento. Exactamente. Tendrá algún cuidador, seguramente. Sí, uh-huh. En el primer momento estuvimos los que formábamos comisión. Claro. La comisión que nos teníamos que turnar conociendo el porqué o la historia de cada objeto, unas cosas rarísimas. Hay ahí y nada que ver con San Martín, pero teníamos que conocerlo todo, que claro. Yo me acuerdo, hay una que está toda llena de los animales de la zona, todos están embalsamados. Embalsamados. Uh-huh. Y había que cruzar eso para apagar la luz. Y me acuerdo la vez que me tocó a mí pasar entre eso, había un puma grandote, pasar, ir a apagar la luz y volver. Tan realista. Bueno, pero salió afuera y en este momento es uno de las cosas que ofrece turismo. Claro. Para que vayan a ver la casa, no exactamente en que vivió San Martín, pero nosotros la conocemos como la casa de San Martín. Claro, una réplica. ¿Y cuándo llega Raquel Correa al Bolsón? En el año... Acá al Bolsón llegó en el 2000. Ajá. Y estuve antes desde el 2000... No, espérese, 1992 al 2000 en Puerto Madryn. Ah, donde allá también fundamos otra asociación sanmartiniana. Ajá. Donde teníamos a nuestro favor la Armada. Ajá. Que nos ponía los aviones para poder llevar a los chicos. Ajá. Que conocieran Buenos Aires, es decir, toda la costa atlántica. Ajá. Bueno. ¿Mantienen comunicación con esas? Sí, entre sí, digamos, las asociaciones, sí. Exactamente. Uh-huh. Acá no podemos hacer lo que hacíamos allá, pero estamos tratando de ir a las escuelas, sobre Ajá. todo, y tratar de inculcar en los niños nuevos valores que vemos que se están perdiendo. Sí. A través de las conductas del general San Martín, que son las que nos mueven a todos nosotros. Uh-huh. Pero con conceptos llenos de ética, de moral, de respeto, de obligación. Uh-huh. Y en claro. clases que estamos tratando de hacer en las escuelas. En las escuelas, bueno. Ya nos vamos internando entonces en el tema San Martín, que es el que quizá nos va a llevar todo el programa, porque es el sentido, si se quiere, de la intención de la asociación y de Raquel, que es la portavoz del grupo. San Martín está asociado inevitablemente a una provincia, no solo Mendoza, sino a la de sus orígenes, ¿no? Bernal se vuelve Corrientes en lo de Emilio Escobar. Y el chamamé de mi gente se alza para recordar el sueño de nuestros próceres, la unidad continental. correntino de las misiones, de las estancias del Yapeyú. Crecí mascando viejos dolores y hoy alzo el canto de mis mayores, limpia bandera del Poriajú. Soy correntino de las misiones, llámame cero agua azul. Mi canto arisco cruza mojones porque he aprendido entre soñadores que no hay fronteras para la luz. Por eso altivo mi voz levanto y aquí me planto con mi verdad. Con los hermanos del continente, el brazo firme y alta la frente, vamos haciendo la libertad. La raza cósmica de Vasconcelos se despereza y empieza a andar hacia un futuro grande y fraterno, donde lo antiguo con lo moderno se den la mano para avanzar hacia el encuentro del hombre amigo, porque este tiempo continental nos necesita libres y unidos para que sea cierto, chamigo, la paz del mundo y la libertad. Pido permiso a los orientales, traigo un silencio del Paraguay, y a los hermanos del Río Grande tiendo la mano y sin alarde les abro el pecho en un zapucay. Es en nosotros la vieja lengua como una herencia del guaraní, y hay un mandato en nuestras conciencias que cada día crece en urgencia, libres y unidos para el 2000. Por eso altivo mi voz levanto y aquí me planto con mi verdad. Con los hermanos del continente, el brazo firme y alta la frente, vamos haciendo la libertad. Soy correntino de las misiones, nos cantaban este grupo extraordinario, los de Imaguaré. Misiones que, bueno, corrientes, mejor dicho, las misiones jesuíticas, Yapeyú, el lugar de nacimiento del general San Martín, que es un poco el eje de la charla que vas a tener con Raquel. Pero antes quería confirmar, porque quedó planteado el tema de la escuela, de la historia de San Martín y sus valores que deberían ser transmitidos en ese ámbito, con mayor firmeza quizá. Y entonces Raquel es docente, ¿no es cierto? Fue docente, bueno, se sigue siendo docente. Fui docente. Porque además una cosa es docente de aula, pero se es docente de alma también, sí, ¿no? Porque seguí dando clases, todos ad honorem, en Puerto Madryn, y acá cada vez que nos llaman de alguna escuela a dar una charla, algo, también nos surge ese docente patriótico que tenemos. Sí. Todo, por supuesto, ahora, Ad honorem. Bueno, la historia es, en general de los próceres, en nuestro caso de cualquier persona histórica que merece ser su historia contada, tiene sus historiadores, ¿no es cierto? En el caso de San Martín, por ser quizás el más emblemático de los personajes de la historia argentina, tiene también en su momento sus historiadores, ¿no es cierto, Raquel? Exactamente. Bueno, ¿cuáles son los más importantes? Mientras San Martín estuvo los 10 años que estuvo en América, que trabajó, pero muchísimo, no fundando él la libertad, sino defendiendo la libertad que habían fundado los anteriores, resulta que era muy mal mirado. Muchos decían de que era bastardo. Uh-huh. El famoso este que dicen que era hijo de la Nana Guarú con ¿cómo se llamaba este otro? Uno de los Alvear, no pudo nunca haber sido Alvear, porque en el momento en que San Martín, diríamos, fue concebido, Alvear estaba en Florianópolis. Uh-huh. Todas estas cosas están sacadas del archivo de la Nación. Lo que a mi juicio personal debe haber sido es que, como se usaba en ese entonces, está en la Biblia y está en muchas partes, los hombres tomaban a las mujeres que estaban a su servicio como que generaban hijos, ¿no es cierto? Uh-huh. De acuerdo a las cartas que han quedado, donde ha habido gente que ha hablado con el propio San Martín, dicen que era un hombre de tez oscura, alto, inclusive Alberdi, cuando lo va a visitar a Francia, él pone en su carta, no es tan indio como me habían dicho. O sea, que quedó eso en el imaginario, digamos. Exactamente, bueno, y es lo que han aprovechado, sobre todo el García Hamilton este, uh-huh. aprovechó para ir en contra de San Martín. Uh-huh. Tengo escrito un libro, pero me sale tan caro editarlo, uh-huh. que no sé si alguna vez lo puede hacer. La cuestión es que cuando termina su periplo en América del Sur, él queda solo, abandonado en el Perú, porque los soldados están enfermos, se le están muriendo, le faltan armas. Él era enemigo, es decir, enemigo de él era Rivadavia. Que San Martín, es decir, los historiadores dicen que Rivadavia era enemigo de San Martín porque en el año 1812 Rivadavia estuvo a punto de volver a entregar las Provincias Unidas del Río de la Plata a la hermana de Fernando VII. A la corona, sería. Sí, que estaba casada con un príncipe portugués y uh-huh. quería hacer de todo Brasil un imperio. Claro. Entonces el pueblo se levantó. Fueron en contra del triunvirato este que quería hacer este mal paso, diríamos, uh-huh. y pidieron ayuda a San Martín y Alvear, y uno con su caballería y el otro con los soldados, hicieron el primer golpe de Estado, diríamos. Uh-huh. Hicieron el primer gobierno de facto y lo sacaron a Rivadavia antes que entregara las Provincias uh-huh. Unidas otra vez a España. Entonces, eso no se lo perdonó nunca Rivadavia. Cuando San Martín está prácticamente abandonado en el Perú, pide ayuda a la Argentina que le manden soldados y armas, y Rivadavia se las niega, lo deja solo. Que cuando también está la famosa entrevista de Guayaquil, uh-huh. que él también le había prestado sus hombres a Bolívar, y con esos ganó Bolívar la parte de independencia que a él le tocaba con soldados de la caballería de San Martín. Uh-huh. Y San Martín le va a pedir que por favor le devuelva la mano, y también Bolívar lo abandona. Entonces es cuando San Martín deja el Perú y se vuelve a su chacra de los Barreales. Es mal recibido en Chile. Lo encuentran, le hablan de todo, lo tildan de ladrón, de todo. Uh-huh. Todo lo peor que usted se pueda imaginar. Amargado, dolorido, se arrincona en estos Barreales que vendría a ser, él le llamaba la Tebaida. La Tebaida era un lugar que había existido en su tiempo cerca de Tebas, donde llegaban todos los ascetas a meditar. Uh-huh. Entonces él le había puesto la Tebaida a su casa de los Barreales. Él llega y se arrincona allí en la Tebaida. Diríamos que prácticamente desaparece el nombre de San Martín de la escena política. Uh-huh. Entonces, acá es donde entra también Sarmiento, uh-huh. porque Sarmiento fue a exiliarse a Chile. A Chile, sí. Y en el año 1841, viendo que llegaba el 12 de febrero, que es cuando San Martín gana la batalla de Chacabuco, y viendo que todo el mundo lo desconoce a San Martín, hace su primer intento periodístico en el diario El Mercurio, y rescatando todo el haber de San Martín en esa batalla. Entonces, una crónica. Exactamente. Como tres décadas después, ¿no? Para todo el que estudia la vida de San Martín, el primer historiador sería Sarmiento. Sarmiento. Bueno, pero tenemos una serie de historiadores también, que está Mitre también, pero Mitre tiene una serie de errores y cosas que calculo que en su momento hay que saberlas disculpar, porque él las escribe apenas muere San Martín y los documentos que se van encontrando son posteriores. Después tiene a Miller, que ese no lo puedo encontrar, el general Miller, que es con el que se cartea San Martín y prácticamente es, diríamos, está escrito por el propio general San Martín a través de Miller. No lo he podido encontrar para leerlo, que creo que es el que está más cerca de lo que verdaderamente fue la historia de San Martín. Claro, el pensamiento de la época de San Martín. Exactamente. Uh-huh. Después tiene a Ricardo Rojas con su famoso Santo de la Espada. Uh-huh. Tiene a Pacífico Otero, que para mí es el más completo de todos, porque lo ha escrito siguiendo todos los lugares por donde anduvo San Martín en los archivos y todos están citados hasta con páginas y todos los lugares donde va sacando sus informaciones. Después estuvo también Patricia Pascuali, que es una lástima, tiene unos libros hermosos, no solo de San Martín, sino de los grandes hombres, pero hace como 4 o 5 años, joven, murió. Y después el otro que usted ve acá, que también me dice que lo tiene, que es Favaloro. Claro. Presenta el verdadero San Martín Favaloro, que verdaderamente era un labriego, un hombre con alma de labriego. Claro, o sea, un hombre común de algún modo, pero con una visión distinta y con una preparación también que contribuyó a... Bueno, que eso también es una cosa que es como para dedicarle todo un día, porque es parte de la formación que tiene San Martín a través de su formación masónica, que se mueven a través de lo que es la naturaleza y las leyes universales a través de la naturaleza. Eso es parte de la masonería. San Martín, cuando llega, una de sus más resonantes batallas es aquella del combate de San Lorenzo, ¿no es cierto? La primera. Hay una marcha de eso y hay una versión de esa marcha. La marcha pertenece a Benieri y a Cayetano Silva. La versión esta es bastante particular. Nosotros se la ofrecemos a la audiencia. Fue famosa en su momento y la hace el cuarteto Supay. Y a la voz del gran jefe, a la carga ordenó, ¡Panamá! Y al viento desplegado su rojo pabellón. Y al viento desplegado su rojo pabellón. Página mejor. Para bam, para bam, pa pa pa pa pa pam, pa bam, pa bam, su vida rinde haciéndose inmortal. La bala, la bam, bam, bam, bum, pa pa pa. Honor, honor al gran Cabral, pam, tarabam, parabam. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, escuchamos entonces al Cuarteto Supay en su versión muy particular de la Marcha de San Lorenzo. Y precisamente porque hoy hemos hecho un esfuerzo adicional para que la música que nos acompaña, en lo posible, ilustre de algún modo todos estos aspectos que tienen que ver con la vida e historia del general San Martín, uno de los el más grandes, ¿no?, de los próceres nacionales, y que a través del Instituto Nacional San Martiniano se difunde su obra y sus hechos. ¿El instituto cuándo es creado? ¿Usted tiene conocimiento? Algo, Raquel. No mucho, sí. Lo crea precisamente Pacífico Otero. En el año 1935. Ah, es bastante reciente. Sí, y ese instituto nosotros hemos podido llevar a los chicos en Buenos Aires. Es una réplica de lo que es Granburg, donde vivió San Martín. Entonces, este instituto nacional tiene sus códigos, podríamos decir, o sus requisitos. A veces son un poco duros, nosotros los hemos suavizado un poco en nuestro... Dentro de la asociación que tenemos, porque nos ha parecido que era demasiado militar. Entonces, bueno, pero se nuclean las asociaciones sanmartinianas, no solo en la Argentina. Por ejemplo, en Mendoza hay muchísimas, porque por donde iba pasando San Martín hay algo que está hecho por los prisioneros que encontraba San Martín. En lugar de meterlos detrás de una reja, los ponía a abrir canales y calles. Y bueno, en Mendoza hay cantidades de asociaciones sanmartinianas, pero no solo en la Argentina. También hay en Francia, en Nueva York, en España. Y bueno, todo el mundo parece que está un poco así llamado moralmente a difundir la vida de este gran prócer nuestro. ¿El instituto también tiene alguna dependencia de alguna organización oficial de gobierno? ¿Se rige por su propio estatuto, autoridades? Tiene su propio estatuto, aunque en el papel que viene, el membrete del papel dice Presidencia de la Nación, pero creo que no tiene mucho que como ver. Como un ente autárquico sería, sí, una cosa así. Sí, sí, sí. Con su propio, o sea, independiente, dependiente por un lado, pero independiente en su función. Bueno, mencionábamos antes del tema musical a uno de los últimos, a su juicio, historiadores, sin ser historiador, porque era médico cirujano, el doctor René Favaloro, escribió aquella, nos interpela de un modo, ¿no?, con el subtítulo de su obra, cuando dice, ¿conoce usted a San Martín? Y él pone de un modo muy campechano, por utilizar un término, la vida y las acciones del general San Martín, de un modo que creo que lo acerca mucho a lo cotidiano de exactamente, de la sociedad, realidad, ¿no? Sí, él mismo dice acá la entrada al prólogo, que cada vez que él tenía algún tiempo que le sobraba, en lugar de es decir, cualquier cosa que él pudiera hacer, tomaba en ese momento su lápiz y su papel y se iba a recorrer los archivos por donde había pasado o le podían dar datos de San Martín. Está bastante bien logrado este libro porque sintetiza toda la vida de San Martín, pero sin caer en errores. Porque hay muchos, por ejemplo, Piña, si usted lo lee, me he tomado el trabajo de leerlo, yo que me he metido tanto en la vida de San Martín, veo que tiene muchos, muchos errores, muchas cosas que están mal informadas a la gente. Bueno, este doctor Favaloro tiene acá una cosa muy, muy buena, que de alguna manera, no sé si sería por el momento que él le tocó vivir, va en contra de las clases dirigentes y pareciera que tiene razón. Sí, digamos que la desaparición trágica de Favaloro creo que es todo un símbolo de una época que cuesta digerir y cuesta hacerse cargo, ¿no? del estado en que se puede llegar, a veces cuando se ignoran determinadas cosas, ¿no? Uh-huh. Se llega a ese término. Sí, pero, bueno, San Martín de algún modo también sufrió este ostracismo del que hablábamos hace un ratito, porque si uno analiza, es muy poca su permanencia, su estadía dentro de lo que es la historia nacional, que es nueva también, ¿no? Porque son países nuevos. Fueron 10 años. Pero es poco para la enorme repercusión que ha tenido lo que hizo, ¿no? Ni más ni menos que liberar a los pueblos de América, y de alguna manera me parece proponer una alternativa de autogobierno, ¿no? En su momento, ¿le parece así, Raquel? Sí, él tenía una idea muy particular, y era que iba liberando a los gobiernos. En este momento al que pudo liberar bien fue a Chile, y dejarlos que ellos mismos eligieran sus propias autoridades. Uh-huh. Es decir, que no ejercía ningún autoritarismo sobre el futuro de los pueblos que había liderado. Claro, que se suele llamar el autodeterminismo. Determinación de los pueblos, ¿no? Exactamente, uh-huh. Sí. Y después, por medio de la Guerra de Zapa, preparó primero a Chile para poder, para que pudieran ayudarlo a él a rescatarlo de los españoles, y también hizo lo mismo en Perú. Porque de acuerdo a lo que yo he leído, muchísimos de los que esperaban a San Martín, bueno, no sé si está bien dicha la palabra, eran esclavos negros, los que estaban y tenían precisamente ese ideal de San Martín, buscando su libertad a través de la llegada de San Martín al Perú. Dice que la tenían cosida en las mujeres en la pollera, en la parte de atrás, para que los españoles no la fueran a descubrir. Uh-huh. Y cuando llegó San Martín, se imagina que todo el mundo se volcaba hacia él, con decirle que cuando llega a toma Lima, lo hace sin derramar sangre, uh-huh. Simplemente sitiando la ciudad de Lima, y hasta que creo que en ese momento era el gobernador La Serna el que estaba, o el virrey La Serna, sin tener peleas de ninguna especie, en ninguna pelea militar, le entrega Lima a San Martín. Y San Martín, como siempre, entra junto con su amigo Tomás Guido al atardecer, los dos a caballo, cuando la ciudad aparentemente estaba ya descansando. Entra, como siempre, silencioso, humilde, uh-huh. Modesto. Hay en los hechos de guerra, en los partes, lo que la historia ha sido quizá conocido a través de nuestra educación primaria, principalmente estas imágenes que uno conserva de cuadros que se han hecho después, por supuesto, reconstruyendo, por ejemplo, en el caso de la batalla del combate combate de San Lorenzo, ha quedado un personaje muy muy heroico, ¿no? Si se quiere, ¿no? Que es el sargento Cabral, ¿no? El sargento como Cabral, y se olvidan de decir también de Baigorria. Baigorria, claro. También, pero sargento Cabral es el que. Claro, que es un modo, son esos, como si se tratara de una obra de teatro, una película, serían esos personajes o actores secundarios, pero que tienen una importancia capital en la historia, ¿no? Porque son los que a veces con sus acciones han cambiado el curso de la historia, ¿no? Exactamente, inclusive en esa batalla de San Lorenzo es cuando San Martín puede poner todo lo que él había, toda la iniciación militar que había tenido en España, formación militar en España, y toma él parte de eso que había aprendido, y lo sorprende a los españoles. Sí, porque además era toda una... un bautismo, ¿no? Como se suele decir, era prueba de fuego de si eso podía funcionar. Uh-huh. En estas tierras, uh-huh. De las que él aspiraba a liberar. Tengo un registro de los chalchaleros de este sargento Cabral de Pedro Sánchez y Carlos Castellano. A ver si lo escuchamos. Música.

Bueno, ahí veníamos de la tanda. Antes de la misma habíamos escuchado a Sargento Cabral en la versión de Los Chalchaleros, hablando de ese entrañable personaje de la historia sanmartiniana y de la historia nacional. Y reciente el tema era Del Plumerillo, un gato hecho por el Juanjo Trío. El Plumerillo, esa zona emblemática de Mendoza donde se instaló el campamento del general San Martín cuando diseñó esa extraordinaria gesta que es el cruce de los Andes. Pero charlábamos con Raquel fuera de micrófono de los estudios de San Martín, que en realidad fueron bastante pocos dentro de lo que es la educación formal, ¿no es cierto? Exactamente, sí, porque... En España siempre, ¿no? En España, sí, porque todos esos cuentitos que inclusive Mitre los pone en su libro, de que jugaba cuando era chiquito con los indios y nada, no pudo ser, porque inclusive don Juan de San Martín estaba en una situación muy difícil, porque en ese Yapeyú tenían permanente ataques de los indios minuanes que los mandaban los propios portugueses. Claro. Entonces tenían que estar, diríamos, prácticamente arrinconados en las casas. Hasta que cuando San Martín tiene 6 años de edad, vuelven a Buenos Aires. Y allí en Buenos Aires, don Juan de San Martín trata de ver si puede retomar alguno de los cargos militares que había tenido, pero se ve que ya era un hombre grande, entonces no pudo acceder a nada y decide volverse a España. Llegan a Málaga. Estuve incursionando por Málaga. Se ve que era un lugar con mucho mar que lo rodeaba, que tenía unas vistas preciosas, que estaba ahí un marqués de Laría, nada que ver con la uría que tenemos nosotros, que dice que tenía toda la calle empedrada de mármol. Bueno, a ese lugar es donde llega San Martín con sus padres. Y va ahí a una escuela de las temporalidades, nada que ver con el Colegio Nobles de Madrid, que dicen los otros historiadores, y asiste desde los 6 años hasta los 7 años que llega, desde los 7 años hasta antes de los 14. Es decir, que vienen a ser 6 años, seis años de escuela. Y inmediatamente después entra al colegio militar. Pero ¿qué es lo que tiene San Martín? Que le encanta leer. Y entonces se hace autodidacta. Claro. Si usted los mira también en estos tomos de Pacífico Otero, son 11 cajones llenos de libros que lleva. Creo que están algunos puestos acá en el libro de Favaloro, donde San Martín se prendía con todo a mirar, sobre todo los que hablaban de agronomía, de astronomía, porque los generales que él admiraba habían sido también agrónomos y astrónomos, sobre todo Lucio Cincio Cincinato, creo que así se dice, que era un romano que fue el que lo llamaron los senadores romanos y lo encontraron arando la tierra. Y él fue, preparó el ejército y venció a los aqueos que estaban a punto de entrar en Roma. Y volvió otra vez a seguir a su tierra. Que todo eso él lo tiene en un libro condensado que es La Agronomía Celeste. Está todo relacionado con las estrellas, con el cosmos. Con el cosmos. Y el equilibrio universal. Exactamente. Una... Bueno, San Martín era un autodidacta. Y por donde él iba pasando, iba fundando bibliotecas, y en Mendoza fundó una biblioteca y la escuela. Una escuela sobre todo para mujeres, porque en aquellos entonces las pocas que habían estaban dedicadas a los hombres. Claro. Entonces él fundó una biblioteca en un colegio de monjas, que también es otra cosa que dicen los que saben más y que han incursionado más, que la bandera de los Andes fue bordada por esas monjas. que la señora de San Martín y las demás consiguieron toda la tela. Las damas patricias consiguieron las cosas, pero las que cosieron... Las que cosieron eran las monjas. No sabía. Bueno, y después en Chile también funda escuelas, funda bibliotecas, y la más grande que fundó fue en Lima, pero se incendió, y creo que quedan nada más que 7 u 8 de los libros que San Martín había dado de su propio... De su librería, como él llamaba sus cajones llenos de libros. Cuando joven, bueno, fue bastante arriesgado, bastante, como diríamos, temerario, ¿no? Porque él consigue en Bailén su medalla siendo muy jovencito, ¿no? Sí. Una acción muy, bueno, para la época, por tal como las crónicas lo refieren, muy arriesgada y, bueno, que tuvo éxito afortunadamente. Exactamente, ¿no? Que era lo que yo le decía fuera de micrófono, era un loco. Y estaban luchando contra, por supuesto, a favor de España, en contra de los franceses. Y en uno de los lugares ahí, en Bailén, él mira debajo que hay una serie de soldados franceses, bastante bien fortificados, y se larga con todos los que lo seguían, con toda la tropa que lo seguía. ¡Qué locura! Haberse mandado nada más que a este ejército francés que estaba mejor pertrechado que él. Y los pudieron. Uh-huh. Fue un desbande francés donde se hicieron de todo el material militar que tenían, inclusive las banderas y estandartes. E inmediatamente el rey, en ese momento, le manda a San Martín la medalla felicitándolo. Claro, lo condecora por esa acción. ¡Qué arriesgado! Bueno, de la formación de San Martín militar, sin duda fue fundamental para su ejercicio posterior dentro de nuestro país, ¿no? Ya hablamos del regimiento de granaderos, es una leyenda dentro de del ejército. Y después sus planes de recuperación de las tierras de Chile, principalmente en primer lugar, que lo hacen que se ubique, digamos, en Mendoza, donde él hace su sueña, ¿no? Su empresa, que aún hoy se considera una de las más grandes a nivel universal, ¿no? Exactamente. Y fíjese que yo conocí en Esquel al doctor Maitland. Uh-huh. El doctor Maitland es tataranieto de, bueno, por supuesto, de no me acuerdo bien cómo era el era de ascendencia nobiliaria, y que le pasa a San Martín, dicen los historiadores, que le pasa a San Martín la idea del cruce de los Andes. ¿Esto era en Europa antes de venirse? En Europa antes de venirse. Cuando ya estaban soñando, digamos, en la logia famosa de Lautaro, toda esta cuestión de liberar América. Todo eso, de liberar América. Por eso es que es desde el norte que él está como general en jefe del ejército del norte, sigue insistiendo en venirse a Mendoza. Claro. Ahora, lo que yo pienso es que una cosa es que me den la idea y otra distinta es llevarla a cabo, sobre todo Mendoza, que era un lugar muy pobre, muy pobre, y pudo encender esa chispa de eso es lo que iba a preguntarle, ¿no? Porque quizás lo más difícil ha sido la convicción de los que lo siguen, porque puede ser que alguien lo siga por una cuestión de jerarquía militar, dice, bueno, es su subordinado, pero... todo un pueblo, además, hablábamos también de todas las conexiones que hubo que hacer, toda la inteligencia, por decir algún modo, ¿no? Sí. Con el norte del país, para cuidar sus espaldas, y con el otro lado de la cordillera para preparar el terreno para eso para es lo que él llamó, ¿no?, la guerra de Zapa. Uh-huh. Inclusive San Martín ya venía preparado, ya había salido la Revolución Francesa, ya estaban las nuevas ideas francesas, y él llegan estos masones, que ya lo habían llegado antes, en el año 1795, a Buenos Aires. Y San Martín, diríamos que se anexa a todas estas ideas que traían y puede poner en práctica todo aquello que él había aprendido en los campos militares de España. Sí, bueno, Vamos a hacer una otra pausa musical. Sabíamos que hemos comentado que nuestro compañero Raúl se ha ido a Lago Puelo. No sé si se comunicó con nosotros. Bueno, vamos a ver si podemos hacer un contacto con él allí, es que está tratando de salir desde Lago Puelo con unas noticias. Vamos a escuchar en una versión curiosa, diría, no la conocía, ¿no? De Hilario Cuadros y Félix Pérez Cardoso, Los 60 Granaderos, pero con la voz de Hugo del Carril. Empezamos y salimos. Bueno, sí. ¿Y después del tema? Ok. No, perfecto. Ante el Cristo, ante el Cristo Redentor, se arrodillaba un arriero y rogaba por las almas en los bravos granaderos. Eran 60 paisanos, los 60 granaderos, eran valientes cuyanos, decorados corazones de acero. Quiero elevar en mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido a esas almas que las bendiga nuestro Señor. ¡Segunda! Nuestra Señora de Cudo contempló la cruzada de los Andes y bendijo al general San Martín, el más grande entre los grandes, cuna de eternos laureles. Con que se adorna mi patria, es Mendoza la guardiana, por ser la tierra matraucha. Y elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces un registro de Hugo del Carril, de la famosa cueca mendocina, Los 60 Graneros, de Hilario Cuadros y Félix Pérez Cardoso. Estamos charlando con la señora Raquel Correa, básicamente de San Martín, a raíz de su participación dentro de lo que es la Asociación Sanmartiniana, Cultura Sanmartiniana. Hablamos un poco de la Biblioteca Popular, todo tiene que ver con todo, y también hay actividades que se están organizando para hoy. El Club Social y Deportivo Cristal nos ha enviado un comunicado que vamos a leer para colaborar también con estos eventos, a partir de las... ya debe estar empezando, de 11 a 19, tienen previsto una serie de actividades allí, en el campo de Gendarmería Nacional, jineteadas con todas sus clases o categorías, folclore, asado, cantina, campo de taba, y de todas maneras, si tiene alguna inquietud más particular, al 294-431-4295 puede comunicarse y pedir más información. Insisto, 294-431-4295, Club Social y Deportivo Cristal, que allí en el campo de Gendarmería tienes algunas actividades para este día hermoso. No sé si tenemos a Raúl, que está en Lago Puelo, a ver si podemos hacer intentar una comunicación para que nos cuente qué es lo que está pasando allí. Adelante. Hola, Jorge. Hola, compañero. Compañero, se me achicó la distancia, iba a Lagopuelo, pero me acordé que el día viernes y sábado hubo una gran actividad en el Polideportivo del Bolsón, donde, bueno, yo de aquí me voy a Lagopuelo porque la promesa vale. Estoy con el señor Américo Paredes para que nos dé un pantallazo de lo sucedido en el Polideportivo el día viernes y el sábado, donde agentes sanitarios de nuestra localidad convocaron casi le digo, Jorge, a toda la provincia. Y tiene particularidades muy, muy, muy buenas esta, porque tiene que ver con personas que trabajan con la gente que necesita un apoyo. Así que una palabra, un aliento. Américo Paredes es el jefe de recursos humanos del hospital, quien se ha sumado a trabajar, a colaborar con esta organización. Así que con respecto a eso te dejo en comunicación con Américo. Adelante, Jorge. Sí, perfecto, te estamos escuchando muy bien. Vamos a ver qué nos tiene que contar este amigo Américo Paredes, al cual hemos mencionado más de una oportunidad como alguien que siempre está interesado en el desarrollo de algunas actividades principalmente deportivas y que no es de ahora, es de toda una vida dedicada a los pibes, a los jóvenes, para que puedan desarrollar sus virtudes, ¿no? Adelante, Américo, contanos un poco qué pasó el viernes. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, buen día a la audiencia. Sí, en realidad fueron dos días de mucho trabajo. No en mi caso, porque yo no soy agente sanitario. Yo me sumé al ver que, bueno, son 19 agentes sanitarios que integran el grupo ahí en el hospital de Ariel Bolsón, que recorren día a día las calles de los distintos barrios del Bolsón. Y en este caso hicieron un encuentro provincial de los dos días, el viernes y el sábado, en donde vinieron alrededor de 200 agentes sanitarios de distintos puntos de la provincia. Realmente fue muy interesante porque la provincia tiene distintas zonas, distintas problemáticas. No es lo mismo la línea sur que la zona de los valles de Río Negro, la zona andina, la zona de la costa, o sea que todo esto se puso en discusión allí en las distintas mesas que tuvieron los agentes sanitarios, y realmente creemos que fue muy positivo para nosotros como organizadores y también para la gente que vino. Temas específicos técnicos de lo que es el agente sanitario, por ahí yo les sugiero que inviten a, por ejemplo, a Silvia Bellicio, que fue la coordinadora del evento, o Gladys Jara, que es la coordinadora de los agentes sanitarios del Bolsón, en donde ellas seguramente van a poder hacer un programa muy enriquecedor con ustedes sobre la tarea que desarrolla el agente sanitario. En mi caso, realmente yo me sumé porque vi que era un evento muy importante y que por ahí necesitaban ayuda, entonces estuve más en la parte de lo que se podría decir organizativa, logística de lo que es allí en el polideportivo. Y aparte tomó una dimensión que ni nosotros le esperábamos, porque no estaba previsto que venga el señor gobernador, que nos honró con su presencia, así que esto tomó una dimensión que nosotros no le esperábamos, por suerte, y esto hace también la importancia que tenía este evento. Fantástico, eso es parte también de nuestro quehacer diario, cosas que a veces no nos enteramos o a veces no podemos acudir porque estamos en otras actividades, pero es importante que tengan éxito esta repercusión de la que está hablando Américo, y que también seguramente ahí Raúl va a tener algún comentario que agregar. Adelante. Sí, una cosita, por ejemplo, porque los agentes sanitarios, por ejemplo, son esos empleados de la provincia que recorren día a día los barrios en silencio. Ellos, salvo algún programa especial, no se conoce por ahí mucho la tarea de ellos, y es importantísima, porque sobre todo porque trabajan con el primer nivel de atención, que bueno, que este gobierno y el Hospital de Bolsón están dando la importancia que se merece. Así que yo creo que el éxito de este encuentro ha sido muy bueno, porque se reconoce el trabajo que realmente ellos hacen. bueno, en este caso en toda la provincia, porque vinieron muchísimos de todos los rincones de la provincia, de la línea sur hay algunos lugares que por ahí nosotros no lo tenemos en mente, y bueno, de allí también vinieron los agentes sanitarios. Así que bueno, gracias por tenernos en cuenta en este programa, y bueno, los dejo con Raúl entonces, y gracias por todo. Bien, muchísimas gracias ahí Américo Paredes, entonces hablando de este evento que transcurrió en nuestra localidad viernes y sábado, el encuentro a nivel provincial de los agentes sanitarios, que también, sí, es verdad, es una deuda que tenemos. Algo se mencionó aquí cuando estuvimos con la hermana de Olinda, de allí de la congregación franciscana, que también nos hablaba de esta coordinación de esfuerzo que hay para todo esto, contención familiar a nivel de los hogares y de los barrios y también de las zonas rurales, ¿por qué no? Raúl, ¿estás ahí? Estoy acá, Jorge. Gracias por el espacio a Raquel, que realmente el programa está siendo muy lindo, muy bueno, muy ilustrativo, y de aquí me voy a Lago Puelo a ver si encuentro y puedo hacerte llegar lo que está pasando allí en el evento ese que estaba programado para las 10:30. Así que Jorge, muchas gracias, muy amable, y luego te llamo. Bueno, Raúl, tranquilo nomás, no hay cuestión de correr. Vamos al tema musical, Leo, y reorganizamos la charla. Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Gaucho fronterizo el norte guardó, los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturranos, qué gusto me da. Si se anima don la Serna, tal vez ha de ver hombres changos y mujeres cumplir su deber. Porque Güemes a los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra gaucha los hace salir. No queremos que nos mande la reina ni el rey, somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrangos, qué gusto me da. Bueno, ahí tenemos entonces a Jorge Cafrún en una versión de la chacarera La Martín Güemes, que insisto, hoy hemos procurado que el material musical acompañe de alguna manera toda esta oferta de conocimiento que nos hace Raquel Correa de la Asociación Cultural Sanmartiniana, que nos visita hoy y que tiene que ver con esos comienzos tumultuosos, complicados de nuestra historia nacional, en la que, bueno, Güemes también tuvo una importancia grande, ¿no?, en esos planes de San Martín. Sí, ¿no? Güemes en un momento diríamos que fue un poco mal visto, sobre todo por el general Belgrano, porque se ve que los dos eran muy mujeriegos. Entonces Belgrano, para hacerlo a un lado, lo mandó a Buenos Aires. Y ahí Güemes hizo una cosa que creo que ha sido única en la historia. Cuando se acercaron, sobre todo los ingleses, para apoderarse de la ciudad, Una de las naves quedó varada en la arena con el retiro de las aguas de la baja mar. Y dice que cuentan los historiadores de que Güemes con sus soldados tomaron esa nave. ¿Qué le parece? No me conocía la anécdota. Sí, sí. Qué extraordinario. Bueno, después vuelve a su Salta natal. Claro, al norte. Y allí es donde San Martín lo descubre. Porque era medio reacio también a cumplir con las obligaciones militares. Claro, eso es decirle, ¿no? Porque, bueno, lo que ha pasado un poco en toda nuestra historia con los caudillos y demás, ¿no? Es decir, la cosa militar tenía una impronta de necesidad de organización, pero a lo mejor al no ser una formación estricta, debe haber sido complicado que acepten aceptar órdenes o someterse. Pero lo seguía, a un mando, lo ¿no? seguían los gauchos de allá. Lo que yo sé es que a los gauchos que manejaba Güemes, los españoles, bueno, vamos a decir a la mitad, decían gauchos, hijo de. Entonces dice que nosotros los pudimos ver la manera en que ellos actuaban. Cuando yo estuve en Puerto Madryn, pudimos traer 50 gauchos de Güemes con sus caballos y trajeron ellos esa técnica que tenían. Es decir, me imagino que estos gauchos que llegaron a Puerto Madryn serían descendientes o estaban aleccionados. Han conservado la tradición. Han conservado esa técnica. Corrían, se hacían correr y de golpe paraban el caballo, entonces los desconcertaba a los españoles. Bueno, de esa manera San Martín lo nombra general allá en el norte y le da la consigna de que no debe dejar pasar a los españoles. Y es lo que la famosa expresión de Güemes, por aquí no pasará. Claro, además quizá a favor de los gauchos, como en toda la región, ha influido el conocimiento de su propia geografía. Sí, exactamente. ¿No? Y cosa que para los ejércitos españoles, por más que tenían una preparación y un adoctrinamiento más, un pertrechos incluso, ¿no? Debe haber sido complicado, ¿no? Porque esto de la. Eso se ha visto a lo largo de la historia, con Aníbal y con todo, ¿no? Sí, o sea, a veces la inteligencia o la astucia ha vencido a la organización militar rígida, ¿no? Exactamente, era el que le cuidaba las espaldas a San Martín para que San Martín pudiera llevar a cabo su tarea en Mendoza. Sí, hablábamos también hoy hace un rato que cuesta imaginar quizá a un joven de hoy el tamaño de la empresa del Cruce de los Andes, ¿no? No solo la logística previa, la organización, sino el hecho en sí de atravesar esa inmensa montaña, quien ha tenido la oportunidad de estar cerca o parado al pie de los Andes. Asusta, ¿no? Es una empresa que a todas luces parecería imposible en el nivel en que lo hizo San Martín, en el contexto en que se produce, con los recursos con los que lo realiza, y no solo eso, sino además las posteriores batallas y todo en terreno chileno. Exacto. ¿No? Tenía ahí también quien lo ayudaba mucho, Álvarez Condarco, que dicen que era un ingeniero, y el que San Martín lo manda por el camino más largo que hay desde San Juan para que vaya estudiando, porque tenía una memoria asombrosa este hombre, vaya estudiando los pasos, la manera en que podía atravesarse la cordillera, y es allá donde se junta con Álvarez, ¿cómo es que se llama este hombre? Ay, que la bisnieta de él ha sido o en este momento está a cargo del Banco Central o en Buenos Aires, Marco del Pont. Lleva él una copia del Acta de la Independencia y allá lo recibe mal este hombre, la quema en la plaza. Y es ahí donde están las famosas frases esas, dice, yo firmo con mi mano blanca, que también es una de las cosas que dicen que San Martín era hijo de una india, porque era muy morocho, y le dicen, no como él que firma con una mano negra. Y lo manda Álvarez Condarco por el camino más corto, que era lo que quería San Martín. Entonces estudió los dos pasos y le detalló en un papel a San Martín dónde y cómo se podía pasar la cordillera. Es decir, que San Martín se rodeó de gente muy capaz, porque solo, por supuesto, no podía hacer eso. Y que también no hay que dejar en el olvido el famoso Fray Luis Beltrán. Claro. Sí, además hubo toda una preparación desde las mulas, los cañones, que descolgó las provisiones. Descolgó las campanas de la iglesia, quedó sordo. Y cosas que son... dentro de la anécdota parecen livianas, pero visto en perspectiva son de una grandeza, la realización de eso, ¿no? Y después de la famosa derrota, no sé si cabe la palabra derrota, de en Chile, la derrota de Cancha Rayada, que eso fue un error de San Martín, para el que tenemos nosotros, precisamente en la bibliotequita nuestra, el error de San Martín, que no se da cuenta que se ha metido detrás de esas hondonadas, y cuando la descubre Osorio del otro lado, se le abalanza y San Martín no puede sacar ahí a la gente. Uh-huh. Pero eso fue el 19 de marzo, y el 5 de abril ya estaban dando la batalla de Maipú, que eso pudieron hacerlo gracias también a la predisposición de Fray Luis Beltrán, porque se habían quedado prácticamente sin municiones, sin nada. Y Fray Luis Beltrán es el que puede y saca a flote todos los pertrechos. Claro, para poder reorganizarse. Para poder reorganizarse. Claro. Uno tiene la imagen ya de un San Martín anciano, con su nieta, las famosas anécdotas de las medallas. Y de algún modo cuesta reconocer en esa persona, que yo creo que su espíritu nunca se doblegó, porque el hecho de que vivió mucho, creo que no hay constancia de resentimientos de parte de San Martín con lo que le tocó vivir, con la ingratitud de sus padres, ¿no? Inclusive después, más adelante, si podemos hablar, la nieta de San Martín que quedó, que era la Pepa, le decían, era Francisca, que se casó con Francisca... Era la hija, la nieta, viene dicho, de San Martín, se casó con un Gutiérrez de México y quedó a su cargo el castillito que había podido comprarse de San Martín después que se encontró con su amigo Aguado, que es el que lo saca de la miseria en que vive. Y ella, hasta el año 1920 y tantos, estaba a cargo de un asilo de ancianos donde recogía en París, o cerca de París, a todo anciano que veía sufriendo y pasando hambre por la calle. Esa es una cosa que ha sido, la tengo muy bien detallada en uno de los libros que mandaron del Instituto Nacional San Martiniano, donde hasta hace poco, inclusive creo que ahora sigue funcionando, ya mantenido por el gobierno de Francia. Está bien, como un hogar, ¿no? Un hogar de ancianos. San Martín muere en Francia y sus restos son repatriados años después, ¿no es cierto? De eso, ¿qué nos puede contar de eso? Y de eso, de que es en el gobierno de Nicolás Avellaneda, donde se puede traer, lo esperaban antes que en Buenos Aires, en Montevideo, donde creo que lo recibieron las campanas, y después no puede llegar en el mismo barco que es el Villarino. Villarino. Es el que hace en su viaje inaugural el Villarino, que también tengo un libro escrito sobre eso. Entra, lo sacan en una embarcación más chica, porque la envergadura del barco no podía entrar en lo que era a puerto. Y ahí lo reciben Unos dicen que lo han sacado del, lo han puesto fuera de la catedral por lo que era masón. Uh-huh. Otros dicen que no, que era porque era muy largo en el, y no en, cabía en el nicho. No cabía en el nicho. Vaya a saber qué será. Claro, son los mitos. Sí, hasta se habla de naufragio, de, ¿no? Del sur, de una nave, también he leído por ahí. Ese es el Villarino. Ajá. Ese es el Villarino que creo que era uno de los requisitos que puso Nicolás Avellaneda, uh-huh. que tenía que ser en un barco. Fue construido en Liverpool, uh-huh. en Inglaterra, y recién inaugurándolo es el que trae los restos de San Martín. Hizo el Villarino, sigue haciendo viajes hacia la costa al sur, y bueno, dicen, de acuerdo a los informes que yo he sacado tanto de la Armada como de gente que ha estado allí en Camarones, de que llevaba una serie de presos políticos, uh-huh. y que en ese momento el capitán de la nave, unos dicen que estaba borracho, otros no, pero creo que ahí en Camarones se hizo exprofeso esa atropellarse las Islas Blancas para darle lugar a que los presos pudieran escapar. Hacerlo encallar y que... Exactamente. Uh-huh. Inclusive hemos estado con la señora que me acompañó a buscar todos estos datos y las fotos a Camarones. Desde la estancia de ellos se domina la bahía de Camarones, uh-huh. y se ve clarito dónde están las Islas Blancas, que no creo que haya sido un accidente, sino que lo hicieron exprofeso. Uh-huh. Y hay gente que cuenta que ha visto a los presos escaparse, porque todo ese es un lugar, como es toda la Patagonia, de árboles, arbustos bajos, la gente, uh-huh. escondiéndose entre los arbustos y es para escapar a Ushuaia, que era donde los llevaban. Bueno, todavía nos quedan unos minutos. Yo la voy a invitar a escuchar otro tema musical. Cuando hablamos hace un rato justamente de Güemes y de posteriormente habrá sido Varela, el Chacho, en fin, todos estos caudillos, ¿no? Como fue en su momento esta tumultuosa vida nacional. No sé por qué, se me ocurrió que este tema que Carlos Di Fulvio compuso para el Chacho, una en poema Chaya, Llanto por el Chacho, quizá también tiene algo de ese espíritu de derrota o de dolor que pudo haber sentido también el general San Martín después de haber hecho este tremendo esfuerzo de en qué terminan las cosas, ¿no? Hagamos silencio, hermanos, porque ya el Chacho cayó. Una lanza lo tumbó en el medio de los llanos. El llanto de sus paisanos recuerda esa felonía, cuando entregado si había, de un lanzazo lo avanzaron. Creyeron que lo mataron, pero vive todavía. Bueno, el general Peñalosa anda solo y perdido. ¿Y mi compañero Raúl Blanco dónde anda? ¿Solo y perdido también? Estoy llegando, estoy ya en el Consejo del Mayor, entre Picos, Lago Pueblo, Chubut. Ha comenzado el espectáculo, en este momento está el coro y la presentación del libro de nuestro amigo Higgs de Maitén va a ser a las 14 horas, más o menos. Ah, bueno. Lo que quería reflejarte nuevamente, pedirle disculpas y perdona a Raquel por interrumpirle el programa que tiene, que llevan tan lindo ustedes hoy en la mañana. Así que bueno, Jorge, está todo esto, escuché los aplausos de acá del Consejo del Mayor, donde está participando el coro. Jorgito, en el día, no sé si el domingo que viene podemos reflejar algo sobre esto. Nada más, yo me vuelvo porque es tarde. Bueno, Raúl, gracias por tu esfuerzo. De todas maneras, estas cuestiones de a poco se van a ir acomodando. A veces los horarios no nos permiten tener una salida en vivo, en este caso de nuestro amigo Gios, que era la intención, tratar de tener su saludo para nosotros y para nuestros oyentes, de alguien que ya estuvo aquí en este programa presentando su memoria sobre su pasado ferroviario del Maitén. Estoy con un celular prestado de uh-huh. la señora que es la responsable de social de la municipalidad. Así que a ella le decimos gracias. Tu nombre, por favor. Antonia. Jorge, saludala. Bueno, muchísimas gracias, Antonia. Esperemos que nuestro querido amigo Raúl pueda tener algún otro dato como para ofrecernos en el programa que viene, en la semana próxima, algunas sensaciones y testimonios de lo que allí está pasando, como cada fin de semana esta Hola. Comunidad nos llena de orgullo, ¿no? ¿Se cortó, Jorge? No, estamos bien, yo te estoy escuchando. Estaba diciendo que simplemente saludarla, agradecerle la atención y esperemos que en la próxima semana nos puedas contar vos tus apreciaciones sobre ese evento que estás observando, ¿sí? Gracias a vos y a Raquel. Chao. Bueno, gracias, Raúl. Ahora sí, terminamos el tema y volvemos para despedirnos con Raquel en el programa de hoy. Hagamos silencio, hermanos, porque ya el chacho cayó. Una lanza lo tumbó en el medio de los llanos. El llanto de sus paisanos recuerda esa felonía, cuando entregado se había, de un lanzazo lo avanzaron. Creyeron que lo mataron, pero vive todavía. Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Lloran las piedras también, tristes de verlo pasar, le tiende sus ramas el algarrobá. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Desde su tierra natal, como un jirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos, la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el quimí, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. Peñalosa deja su sangre por el arenal. El general Peñalosa deja su sangre por el arenal. Sombra se quiere volver, rumbo de la soledad, en Olta la muerte lo viene a buscar. El general Peñalosa deja su sangre por el arenal. Desde su tierra natal, como un jirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos, la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el quimil, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. estábamos escuchando entonces al Llanto por el Chacho, Carlos Di Fulvio, su trabajo respecto a este caudillo del norte, como otros. Y a veces uno en esta sociedad actual, moderna, mediática, acelerada, tiene la sensación de que esto que soñaron los padres de la patria, por darles un nombre tan vapuleado, con esos ideales surgidos sobre todo de Europa, pero que trataban de tener su eco en América, a veces se pierden en la sociedad moderna, ¿no es cierto, Raquel? ¿Qué le parece? ¿Hay digamos, se conserva algo de esa grandeza de mirada, de mirada superadora? ¿O estamos así sumergidos en lo superficial? Yo calculo que están, sí, como bien dijo, es una sociedad muy superficial. No sé si es que faltaría o sobraría un poco el tecnicismo de la televisión, que no alude a eso, no esgrime, no difunde ningún ideal, sino todo sería nada más que con respecto a ver de qué manera pueden comunicarse o no comunicarse, pueden sacar más dinero, menos dinero, o zafar de una cosa o de otra. Pero calculo que debe haber un poco escondido, que tal vez con el tiempo puedan aparecer gente con ideales para que puedan luchar, aunque ahora se está esgrimiendo mucho esto del cambio que viene de la humanidad en diciembre del 2012. Vamos a ver si esto puede ser que origine gente que piense de una manera mejor, no tan material, tan superficial, porque calculo qué es lo que hace falta para que vivamos más en armonía y para que se acaben las guerras. Claro. y la explotación del hombre por el hombre. San Martín nunca, por supuesto, resignó esos ideales, al punto tal de que se sabe, a raíz de los testimonios históricos que hay, de algunas comunicaciones en su ancianidad con políticos del país. Él hizo un testamento, ¿no es cierto, Raquel? Él, y ahí debe haber reflejado, supongo, también eso que él quería dejar y que sí, digamos, su trascendencia, ¿no? No tengo tanta memoria, Jorge, pero sé que inicia su testamento diciendo en nombre de Dios Todopoderoso. Es decir, que con eso diríamos que tira por el suelo todos aquellos que le niegan a San Martín de que hubiera sido religioso, que hubiera sido católico. Pero no hay que olvidarse, como hablábamos recién, de que siendo masón, la masonería es lo primero que pide no ateos. Y quiere gente que crea en Dios. Y San Martín creía en Dios, inclusive, fíjese que si usted estudia a fondo, no opiniones, sino hechos sobre la masonería, se va a dar cuenta de que la masonería agrupa o nuclea gente de todas las razas y religiones. Y oficios. Oficios, uh-huh. todo, mientras se trabaje en nombre de Dios, del universo, el gran arquitecto, como le dicen ellos, para lograr de que haya justicia en el mundo, de que todos podamos vivir en armonía, no que a uno les sobre, mientras que a otro les falta. Claro, sí, el equilibrio. Uh-huh. Exactamente. Raquel, antes de despedirnos, agradeciendo además la paciencia que ha tenido con nosotros a raíz de todas estas desprolijidades que hemos tenido en el programa de hoy, la Asociación Cultural Sanmartiniana, me gustaría repetir la convocatoria, si no tiene inconvenientes, para la asamblea que se viene en unos días, ¿no? Sí, en un tiempito. El viernes 2 de noviembre, después que cierre la biblioteca. Ajá. Ahí tenemos la reunión e invitamos a todo aquel que quiera sumarse, uh-huh, porque nos hace falta gente que nos apoye, gente que lleve nuevas ideas, si les parece que podemos cambiar de tácticas como para lograr diríamos, darle una mano a esta sociedad para que empiece a vivir de otra manera, uh-huh. para que todos podamos ser un poco más felices, uh-huh. si es que cabe la palabra, aunque dicen que la felicidad no existe, que se consigue a través de la armonía simplemente. Necesitamos gente que nos apoye, que nos diga esto está bien, aquello está mal. Si quieren, pueden intervenir. Si faltan cargos, pueden ser colaboradores, sí. y ayudarnos para que podamos sacar a flote todo esto que soñaron nuestros antepasados. Sí, se trata de la permanencia en primer lugar y después de la renovación de algún modo, exactamente, ¿no? Exactamente. Es decir, toda institución necesita sangre nueva, gente que se sume y, bueno, lo mismo la Biblioteca Popular, que son entidades a veces... Necesitamos gente joven con poca porque ayuda, a veces, ¿no? ya los mayores nos hemos un poco cansado y hace falta nuevas ideas siempre y cuando sigan las tradiciones, claro. que nos marcaron aquellos que forjaron, sí, sí, sí. nuestra Argentina. Sí, cuando hablo de renovación no hablo de innovación, sino simplemente de nuevos aportes de personas, porque si no, el desgaste es muy grande para los que se tienen que hacer cargo. No, tenemos unos cuantos que se han anotado, uh-huh. para entrar y darle, diríamos, nueva vida a la asociación. Bueno, seguramente vamos a estar en contacto después de esa fecha para saber cómo les ha ido. Ojalá todo vaya de acuerdo a lo planeado, que no pierdan impulso ni su sitio estos lugares o estas instituciones. Hablamos básicamente de la Biblioteca Popular Sarmiento, que uno tiene muy, muy en el corazón porque ha participado de su proceso de vida. Y en el caso de la Asociación Cultural Sanmartiniana, que está allí hermanada con la biblioteca y tiene allí también su sede, así que todos aquellos que quieran ahondar en la vida y obra de San Martín y de distintos actores de la historia nacional, lo van a poder hacer. Y que extiendan la bandera argentina hasta el sur de la Patagonia. No hay que olvidarse que estamos en la Patagonia, uh-huh. y que tenemos que luchar para que no nos sigan invadiendo los capitales extranjeros, uh-huh. y que podamos seguir siendo argentinos cada vez mejores y con más ideas, bueno. de patria. Bueno, con esta opinión, con este deseo, con esta expresión de Raquel Correa, nos vamos a despedir. No, siempre dejamos abierta la puerta porque hay posibilidad de que volvamos a reencontrarnos en estos programas. Espero que lo haya pasado lindo. Nosotros, con la ausencia de Raúl, que ha tenido que ir hasta el Gabo Pueblo intentando algún contacto allí, los horarios no nos han dado el lugar, pero con Leonardo Sasso en los controles, con, insisto, la visita de la señora Raquel Correa, de la Asociación Cultural Sanmartiniana, hemos estado hoy por Radio Goga en 103.5 para todo el valle y la comarca. Nos vamos hasta la semana que viene. Recuerde, exactamente, estamos por internet para todo el mundo, me dice Leo. Tiene razón, no nos vamos a quedar atrás. Está saliendo por internet la emisión de este programa y de toda la programación de Goga. Y allí en los archivos sonoros nos va a reencontrar si le interesa. Nos vamos con un tema patagónico que hoy tuvimos muy dedicados a San Martín, lo habíamos dejado para el final. Pancho Quilodrán, una zamba que le pertenece, instrumental, Flor de Notro. Con esto le digo chaucito, nos reencontramos en 7 días. Hasta aquí.